dijiste que hoy, hoy me dices que mañana. Mañana dirás que no, que se te pasó la gana. Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana. Mañana dirás que no, que se te pasó la gana. Y así me tienes penando como a plátano colgando. Y así me tienes sufriendo y te importa un reverendo. Ya no como, ya no vivo, solo por verme contigo. Más cada vez que te espero me quedo viendo un chispero. Mala ya la suerte mía, muriendo de noche y día. Como dijo Clodoveo, ¿dónde estás que no te veo? Eso le pasa por calabaza y eso le pasa por mojicón. Lleve que lleve y chupe que chupe y eso le pasa por cabezón. Eso me pasa eso por calabaza pasa, y eso me pasa eso por mojicón. Lleve que lleve y chupe que chupe y eso me pasa por querendón. Dirás que no, que se te pasó la gana, que no hago, que no haría para calmar mi agonía, que no doy y que no he dado para tenerte a mi lado. Me pediste la partida y ahí mismo te la llevé, y pediste que rebuznara y al instante rebuzné. Me pediste que ladrara y cual canchoso te ladré. Que bajara los infiernos y 100 diablos te comí. Que ayunara 10 semanas y 10 más que no comí. Me pediste 2 estrellas y más de 1000 yo te di. Pero ni dándote el cielo te decides por el sí. Eso le pasa por calabaza y eso le pasa por mojicón. Lleve que lleve y chupe que chupe y eso le pasa por cabezón. Eso me pasa eso por calabaza pasa, y eso me pasa eso por mojicón. Pasa, lleve que lleve y chupe que chupe y eso me pasa por querendón. Que hoy, hoy me dices que mañana, mañana dirás que no, que se te pasó la gana. Mira cómo me tenés, de la cabeza a los pies, lo que queda de un bacán es un pobre garramán. Me están creciendo las uñas, el pelo se me ha caído, un pie me sacó la mano, tengo el cráneo carcomido. El frío me cala los huesos, se me secaron los sesos, y hasta debe ser por eso que ya ni sé quién soy yo. Pero sí que estoy aquí, metido entre mi cajón, y que desde que te vi me agarró tal desespero que dije por ti me muero y purrún me morí. Pero sí que estoy aquí, metido entre mi cajón, y espero que un día me brindes alma, vida y corazón. Eso le pasa por calabaza y eso le pasa por mojicón. Lleve que lleve y chupe que chupe y eso le pasa por cabezón. Eso me pasa eso por calabaza pasa, y eso me pasa eso por le pasa, lleve que lleve, eso le pasa, eso me pasa por querendón. Eso me pasa eso por calabaza pasa, y eso me pasa eso por mojicón. Lleve que lleve, eso le pasa, eso me pasa por querendón. Eso me pasa eso por calabaza pasa, y eso me pasa eso por mojicón.